Jámblico murió en el 330, filósofo neoplatónico oriundo de Calcis, Siria. Fue discípulo de Porfirio y fundó la escuela del neoplatonismo sirio. En Jámblico, el neoplatonismo adquiere un tinte casi mitológico, pues proliferan las hipóstasis plotinianas hasta llenar el universo de seres sobrenaturales. De sus numerosas obras solo se conservan algunos fragmentos citados por Estobeo.